Y comenzamos, como siempre, por las noticias de Navarra. El PP lleva a cabo, el PP lleva a la Audiencia Nacional a Eusko Alkartasuna por el repetidor navarro de ETV. La militancia de EA puede acabar siendo juzgada en la Audiencia Nacional por mejorar la captación de la señal de ETV en Navarra. El secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar, y el responsable del partido en Navarra, Mayorga Ramírez, anunciaron ayer que la abogacía del Estado intenta que el cierre del repetidor que pagó la militancia de Eusko Alkartasuna sea juzgado por el Tribunal de Excepción, por la Audiencia Nacional. El motivo no tiene que ver con el conflicto vasco, sino que se sustentaría en que el repetidor contraviene una orden ministerial. Urizar relató cómo su formación presentó un recurso en contra del precinto del repetidor que habían contratado en la sierra de Herreniega, en el Perdón, y EA adujo que esa medida cautelar no tenía justificación, puesto que la señal no supone un perjuicio para nadie. Pese a ello, desde que la Guardia Civil rompiera el candado el pasado 7 de marzo, el dispositivo sigue inutilizado. La respuesta al recurso promete alargar el litigio judicial. La abogacía del Estado les ha anunciado que su intención es que sea la Audiencia Nacional quien decida sobre el asunto, evitando que la propia Audiencia Provincial Navarra se pronuncie, lo que sería bastante más ágil. El siguiente paso será saber si el Tribunal de Excepción entiende que el caso es de su competencia, por lo que de momento el anuncio solo revela la voluntad política del PP de retrasar y magnificar el asunto. Urizar se mostró muy crítico con las pretensiones de la abogacía del Estado debido a que las connotaciones políticas que tiene la Audiencia Nacional en Euskal Herria. Además, considera que tanto el PP como el gobierno de UPN y PSN, que también instaron la censura de la señal, están haciendo el ridículo con este intento de traspaso. Fueron las palabras de Urizar. Para él, más que una obsesión o una fobia, el precinto de su repetidor responde al miedo de los gobiernos navarro y estatal. En ese sentido, EA considera que no solo no ha cometido falta o delito alguno, sino que su decisión ha ido en la dirección correcta. Urizar recordó que existe un protocolo firmado entre el gobierno navarro y Patxi López en el que se comprometían a normalizar las emisiones del ente vasco. Este compromiso jamás se desarrolló, alegando presuntas trabas de índole económica. Unas dificultades que no se sostienen por ninguna de las dos administraciones, ya que ETV podría rentabilizar la inversión del multiplex en un año, y por otro lado el gobierno navarro sí que permite la emisión de Aragón Televisión desde sus propios repetidores. Pasamos ya a hablaros de las noticias de Berriozar y comenzamos con esas jornadas informativas y de reflexión bajo el título «Otro Berriozar también existe». El Ayuntamiento de Berriozar quiere hacer llegar a sus ciudadanas y ciudadanos algunos aspectos de la vida cotidiana de las personas que nos rodean, que de normal pasan desapercibidas, a veces porque no las conocemos, no las vemos en las calles y porque son personas excluidas ante las que normalmente cerramos los ojos. Es por ello que junto con la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base y las entidades sin ánimo de lucro con las que el Ayuntamiento tiene convenio, se ha organizado esta actividad, estas jornadas que pretenden dar a conocer la realidad de todas estas personas. Vemos, por tanto, el programa de estas jornadas y comenzamos ya con una exposición de las diferentes sociedades, exposición que permanecerá abierta hasta el día 19 de mayo en el Kulturgune del Ayuntamiento de Berriozar. Por otra parte, el 16 de mayo, miércoles, tendrá lugar la charla de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base. El martes, día 22 de mayo, llegará el turno del Banco de Alimentos, de la Asociación Ayuda al Vecino de Berriozar y de las asociaciones Espina Bífida e Hidrocefalia y UNATE. El miércoles 23 de mayo concluirá este ciclo con las charlas a cargo de ANFAS, Cáritas, Videan, Asociación de Esclerosis Múltiples y Bonotaxi. Todas las charlas tendrán lugar a las 7 de la tarde en el Kulturgune del Ayuntamiento de Berriozar. Y otra actividad que aúna cultura y temas sociales es el undécimo concurso de fotografía Una imagen desde la discriminación a la igualdad. Toda persona que lo desee puede participar en este concurso de fotografía con un máximo de 3 fotografías por participante, aunque se premiará como máximo una obra por persona. Las fotografías deben reflejar situaciones de discriminación, de corresponsabilidad, buenos tratos y o igualdad entre mujeres y hombres. Las fotos deberán estar tituladas en blanco y negro o en color y deberán tener un tamaño de 20 por 30 centímetros. Se presentarán sin montar, es decir, sin passepartout, marco ni cristal y sin datos personales que puedan identificar a la persona autora. Deberán entregarse en un sobre cerrado en el que se detallen el título de la fotografía y la frase undécimo concurso de fotografía. El plazo y lugar de presentación es la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento en horario de 8:30 a 1:30 del mediodía desde el 16 de mayo hasta el 22 de junio. Y habrá 3 premios principales de 400 euros el primero, 300 euros el segundo y 150 el tercero y un premio especial para la mejor fotografía presentada por un o una berriozartarra consistente en 400 euros. Vamos ya con las actividades para los próximos días. Para hoy mismo está prevista una charla sobre la conquista de 1512 en la sociedad Zuloalá y con motivo del 5º centenario de la conquista del Reino de Navarra, la sociedad Zuloalá de Berriozar ha organizado una charla-coloquio sobre este tema. El ponente será Fermincho Sánchez y la cita tendrá lugar en la propia sociedad Zuloalá hoy mismo a partir de las 8 de la tarde. Y de una charla pasamos a otra. Esta tendrá lugar mañana bajo el título Y después de la huelga, ¿qué? Como todo el mundo recordará, los sindicatos hicieron un llamamiento conjunto para hacer huelga el pasado 29 de marzo, una huelga general secundada por una gran parte de los trabajadores, tanto en Berriozar como en toda Navarra e incluso en todo el estado. Sin embargo, hay quien se pregunta ¿y ahora qué? Intentando dar respuesta a esa pregunta, se ha organizado una charla en la que participarán todos los sindicatos con representación aquí en Berriozar y que tendrá lugar mañana 9 de mayo a las 7 de la tarde en el Kulturgun del Ayuntamiento. Tenemos que recordar que también mañana 9 de mayo se abre el plazo para presentar solicitudes de beca para el comedor de la escuela infantil. Las solicitudes deberán realizarse entre mañana y el 31 de mayo, ambos inclusive en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y para este fin de semana, la Sociedad Los Cubas y la Peña La Varga han organizado diferentes actividades. Para este mismo sábado, dos de las sociedades más conocidas de nuestro pueblo, la Sociedad Los Cubas y la Peña La Varga, han organizado sendas jornadas festivas. De esta forma, la sede de Los Cubas acogerá una jornada de puertas abiertas que dará comienzo a la 1 del mediodía con un vermú que dará paso a una comida especial en la propia sede a las 2:30 del mediodía. A las 7 de la tarde llegará el turno de los conciertos de rock en la Plaza San Esteban a cargo de los grupos Yosemite Sam y El Tren. Y por último, a partir de medianoche en la misma sociedad se celebrarán una sesión de monólogos y karaoke. Por otro lado, la Peña La Varga ha organizado el festival La Varga Metal Fest para ese mismo 12 de mayo, para este sábado. A partir de las 10 de la noche subirán al escenario de La Varga los grupos Ícaro, Nucore y Kous. Y os vamos a hablar de deportes, en concreto vamos a hablar del Campeonato Navarro de Socatira 4x4, donde Berriozar ha obtenido unos buenos resultados. El pasado sábado se le dio comienzo en La Chantrea al Campeonato Navarro de Socatira 4x4 con los siguientes resultados. En cuanto al Campeonato Masculino de 320 kilos... Amayur fue el primer clasificado con 7 puntos y segundo fue Berriozar con 6. Basaburua y Motz obtuvo 5 puntos, Ibardin 4, Chantrea 3, AST 2 y Cascayueta 1. En el campeonato de cadetes de 290 kilos, BKE de Berriozar fue el primer clasificado con 4 puntos, Andramari con 2,5 puntos, Chantrea obtuvo 2,5 y otro equipo de Berriozar, el Berriozar obtuvo un punto. El Campeonato Navarro de Socatira continuará en próximas fechas, en concreto el 13 de mayo, es decir, el próximo domingo, en Etxarri Aranatz a partir de las 11:30. Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas horas en Berriozar y Irratia, en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.